Concentración que está movilizando ya centenares de productores a Cañuelas. Alfredo De Angeli nos escucha ahora, ¿cómo le va? Ay, no lo estamos recibiendo bien. Está hola, sí, buenos días, buenos días. Buenos días, sí, está en la ruta, está llegando a Cañuelas. Estamos viajando. A ver, ahí lo escuchamos bastante bien. ¿Cuál es el motivo de la concentración de hoy, Alfredo? Bueno, el motivo de la concentración es, primero, el mantenimiento del reclamo del agropecuario, y segundo, pensando en el 28 de junio, el compromiso que tenemos el sector agropecuario como ciudadano por las elecciones que vienen, sabemos a quién hay que votar, pero también el compromiso de la democracia, de ir a fiscalizar a las escuelas, tratar de apoyar en todo para que todo el mundo vaya a votar. ¿Ese va a ser el centro de su mensaje de hoy ante los productores? Y sí, el centro, porque el gobierno no nos da el marco para seguir discutiendo, por lo menos seguir sentado en una mesa de diálogo. Bueno, hoy yo ando recorriendo el país, diciendo que no hay que votar, pero sí también el compromiso apoyando a los productores que van de candidatos, a ver si podemos, el sector agropecuario, también los representantes del Congreso de la Nación. Alfredo, lo último, porque no se escucha del todo bien, ¿cuál es su reflexión ante la agresión, el escrache que sufrió Agustín Rossi en las últimas horas? Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con ningún escrache, con ninguna agresión. Lo que sí sé que hubo gente infiltrada ahí, que no son todos los productores los que estuvieron ahí, eso me comentaron. Yo nunca estuve de acuerdo con nada de eso. Sí, se paga caro, como diputado nacional, que lo votaron, sí, que después nos atendió con la 125, sé mucho de eso, pero no creo que sea un productor lo que haya agredido. Bueno, está claro, Alfredo. Después estaremos, por supuesto, cubriendo el acto que se va a realizar en el comienzo de la tarde de hoy allí en Cañuelas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. El presidente de la